contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad presenta, Veracruzana presenta, presenta, presenta, Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Coloratura, un espacio para la voz humana. De un ataque al corazón, el tenor Marcello Giordani. Las últimas puestas en escena del Rigoletto que llevó a cabo Marcello Giordani cuando todavía vivía, el pasado 5 de octubre de este 2019, muere de un ataque al corazón el tenor Marcello Giordani. Originario de Sicilia, o Sicilia, como decimos nosotros, Vamos a escuchar esta interpretación de Cuesta o Cuela, precisamente de este Rigoletto que nos cantaba Marcello Giordani. Pues sí, pareciera que quería morir Marcello Giordani al tener este ataque fulminante a su corta edad, 56 años de edad. Y por eso quiero presentarles con él mismo Morir Voglio. Fanno il cielo tirare. Pues este Boglio, morir de Astorga, parecía presentir, presagiar de alguna manera su muerte que llegó de súbito con un ataque cardíaco. Y vamos a hablar un poquito de quién es este tenor, sí, siciliano, Marcello Giordani, escuchando también una de sus últimas grabaciones. Esta ya, bueno, esta ya tiene tiempo, es del 2003, cuando le canta a su Sicilia Bella en su dialecto con orquesta de Catania. Sole del Gange, più chiaro spariva, decía el tenor italiano Marcello Giordani, que fallece el 5 de este mes de octubre del 2019 de un súbito ataque cardíaco cuando se encontraba junto a su familia en su casa de Monte Tauro en la ciudad de Augusta, allá en Sicilia. Estamos escuchando esta interpretación de El Sol del Ganges y le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues esta es la grabación que le hace a su tierra amada, Sicilia, con la orquesta de Catania, bajo la dirección de Steven Mercurio. A pesar de la llegada de un equipo médico en helicóptero, no se pudo hacer nada para evitar el fatal desenlace. Y así nos dice Giordani: morir quiero. Marcello Giordani tenía 56 años de edad y se encontraba en la cúspide de una importante carrera que la había llevado a cantar en los principales teatros de ópera del mundo. Así nos repite: quiero morir, parece que esta canción fuera su despedida. Pocas semanas antes de su fallecimiento había cantado el papel de Calaf en la Puccinianya Turandot, en el antiguo teatro de Taormina y en el teatro griego de Siracusa, ambos en Sicilia, de donde era nativo. Stay in the quest. casa, il mio duol non può lenir. E se nutro, se nutro la speranza, ella è sol, sì, ella è sol nell'avvenir. Pues estamos escuchando esta grabación que hiciera Marcello Giordani a su Bella Sicilia. Bueno, las reacciones ante su muerte por parte de colegas y admiradores no se han hecho esperar. De hecho, la soprano Angela Giorgiou ha manifestado sentirse profundamente consternada por la repentina y prematura pérdida de su querido amigo y gran colega, Marcello Giordani. Un tenor con voz de oro, nos dice, con el que tuve el placer de cantar muchas veces en el Metropolitan Opera, en el Royal Opera House y también en el Teatro Real de Madrid. Que tu alma descanse en paz, tu voz vivirá eternamente en nuestros corazones. Pues así, en este precioso concierto en Sicilia, escuchábamos a Marcello Giordani en el 2003. Otro de sus colegas, el tenor Piotr Beczala, manifestó que iba a dedicar su último concierto en la localidad austriaca de Lis en memoria de su querido amigo Marcello Giordani. Pues continuamos escuchando esta Bella Cecilia, este concierto que nos da como pues despedida a Marcello Giordani. Anna Nitrievko, esta cantante rusa maravillosa, de la cual ya alguna vez hicimos un programa, ella también lamentó la pérdida de su fantástico cantante y gran compañero en el escenario. Como decía ella decía, gracias por tu arte. Siempre te amaremos y te recordaremos. Thank you. Pues sí, le decían a Marcello Giordani el tenor gallardo. Y un día antes del aniversario de su fallecimiento, del fallecimiento de Montserrat Caballé, y al cumplirse una década justa de su Turandot coruñesa con Lis Lindstrom, llegaba la noticia de otra desaparición inesperada. Esta vez, la Parca vino antes de tiempo para llevarse al buen amigo Marcello Giordani. Podría decirse que su apellido auténtico, Guagliardo, le retrataba como tenor, su gallardía, su arrojo, ese lanzarse sin red en pos de la expresión más directa, de una comunicación urgente, apasionada, espontánea, dentro del artificio que es el canto, a veces excesiva, que tanto se echa de menos a veces en el canto monótono, previsible, excesivamente medido, cauteloso, de tantos cantantes de ahora mismo. Giordani era un tenor de raza, a la antigua, privilegiado por un instrumento de una calidad excepcional que producía sus mejores efectos en el teatro. No era voz de grabaciones, había que sentirla, como cuando lanzaba esos agudos como saetas que te dejaban clavado a la butaca. Esa generosidad en su canto, que también le produjo algún disgusto, en los últimos años pasó por una crisis profunda de la que estaba saliendo victorioso justo en el momento de su repentina partida. Se trasladaba a lo personal. Tipo simpático, cordial, cariñoso, nos dicen quien lo conoció que cuando andaba en procura de Arnold de verdad, no eran tenorios que a menudo frecuentan hoy el personaje de Guillermo Tell, pero una cita que tenía prevista con el recordado Seda, recordaba su impresionante actuación en París. Y bueno, le propusieron incluir la célebre escena del último acto en su presentación coruñesa. Al final de aquel concierto, se preguntan ¿por qué le habían pedido que cantara esa locura después de un concierto tan largo? Esa parte del Guillermo Tell. Él estaba muy ligado a su tierra, Sicilia, y participaba como jurado en el concurso de canto que acababa de poner en marcha. Experiencia maravillosa con unos compañeros de los más variopinto. Lo mismo te encontrabas un par de agentes italianos que promovían a sus representantes, como a Nicoletta Mantovani, la señora Pavarotti, como la llamaban. Lo mejor de todo, además de las cenas en compañía muy grata de aquellas noches de la hermosa Catania, era el entusiasmo de Marcello que ponía en ayudar a los jóvenes cantantes, aconsejándolos, ayudándolos, promoviéndolos. Marcello Giordani creía en verdad en la responsabilidad que tenían con las nuevas generaciones estos cantantes y se implicó en ello hasta el final, lo mismo que su bella y encantadora esposa Vilma, que tan buenos momentos pasó con todos estos muchachos. Es así como Marcello Giordani creó con su esposa Vilma esta fundación, la Fundación Marcello Giordani, para ayudar a los jóvenes cantantes de ópera al comienzo de sus carreras. Esto fue en el 2010, la primera competencia vocal anual de Marcello Giordani se celebró en Sicilia en el 2011. Giordano conoció a su esposa Vilma cuando cantaba en Lucerna en 1988. Se casaron 2 años después. La pareja y sus 2 hijos vivían en Nueva York y Sicilia. Y Giordani murió pues de ese ataque al corazón este 5 de octubre, precisamente a la edad de 56 años. Este 5 de octubre del 2019 se nos va otro de los grandes de la vieja escuela. Giordani mostró su talento para cantar a una edad temprana. Tomó clases en Augusta, la ciudad natal, allá en Sicilia. Así también participó en el coro de su iglesia. Cuando tenía 19 años, dejó su trabajo en un banco y se mudó a Milán, donde estudió voz con Nino Carta. Giordani hizo su debut operístico profesional en 1986 como el Duque en Rigoletto y en el Festival dei Due Mondi en Spoleto. Su debut en la Scala llegó 2 años después cuando cantó el Rodolfo en la Bohème. Así que Giordani cantó en toda Italia y Europa. En 1988 hizo su debut estadounidense cantando Nadir en Las Perlas y en el Portland Opera, una compañía en la que aparecía con frecuencia al principio de su carrera. A continuación se entablaron compromisos con varias otras compañías de ópera estadounidenses, incluidas la Ópera de San Francisco, la Ópera de Seattle, la Ópera de Los Ángeles y la Compañía de Ópera de Filadelfia. Giordani hizo su debut en el Metropolitan Opera en 1993 como Nemorino, en una actuación del Parque del Elixir de Amor, junto con María Scangagna como Adina. vamos a recordar su actuación en la Bohème con esta conocida, una de las más conocidas arias, qué gélida manina, qué manita tan helada, con la voz de Marcello Giordani. Interpretación preciosa del Rodolfo en la Bohème, en esta gélida manina, cuando debutó en la Scala. Damos por terminado el programa y le invitamos a que se acerque a esta hermosa voz, a esta hermosa voz de Marcello Giordani. Si no conocía usted al tenor Gallardo, como le conocen, pues lo puede encontrar en la red Marcello Giordani, que nos deja este octubre, pero su voz vivirá, como dicen sus colegas, siempre en nuestro corazón. Radio Universidad Veracruzana presentó